El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola. ¿Qué tal, queridos? Me acuerdo de un personaje que empezó. Ojo, hay que cantar así, ¿eh? Y que se le entienda la letra. Hola, ¿qué tal, queridos? Y después otra que. Se rompió los dientes. Es de los chuquillos. Sí. Otra vez. Llegó la ambulancia. No, no me interno. No entendí nada. Hola, tío. ¿Qué tal? No entendí quién era el que. Ya le vamos a pasar un. Sí, no, estamos realmente. Hay que fumar algo antes de escuchar este programa. Tenemos al comandante Jorge aquí a mi derecha que va a saludar ahora en este momento. A ver, ahí sale. Muy buenas tardes. Aquí estamos para cooperar con La Neurona. Sí, viene a traer. ¿Eh? Viene a traer noticias. Viene a traer noticias. Buenas noticias. Y dinero. Hoy no tiene ni una queja. Hoy sin quejas. Hoy va sin quejas. Señoras y señores, esto es La Neurona. Hoy es como 16 de noviembre. Es casi como 16 de noviembre. Casi 16. Todavía no empecé a disfrutar este día. Pero disfrute. No, voy a empezar a disfrutar a la noche. Ay, bueno. O sea, vas a disfrutar a la noche. Sí. Pero el día no lo disfruto. No. ¿Quién es usted? Otra. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Usted? ¿Yo? ¿Quién soy? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Diego Cruz y estamos aquí. A mi derecha, con la tía Leo. A mi más derecha está Oscar Martín Rayo. Sentado a la derecha de tía Leo. Oscar, no me ponga la mano así, le doy. No me dé besos en la mano, bueno. No soy ninguna princesita. No. Hoy no. Las chicas buenas van al cielo y las malas vamos a todas partes. Me encanta. Bueno. Bueno. Lárgalo. No, sí. Si usted va a hablar, me pone el micrófono. Hable del micrófono, si no. Dígalo. Menos al cielo porque el diablo no quiere competencia. Ajá. El gobierno tampoco. ¿El gobierno? ¿Qué? Hablando del gobierno, ¿qué pasó? Y la CGT. ¿Qué pasó? ¿Están jugando a la pulseada? Están jugando con nuestras vidas a la pulseada. Está de. Yo no lo puedo creer. ¿Está de jurado Arévalo? No sé. Dice. Claro, pulsea con el gobierno y sale a apoyar a los aeronáuticos. Ah, bueno. Se va a beneficiar este. Los que tenemos Diego. Aeronaves, decís vos. Claro. Yo tengo una aeronave. Van a salir todos volando. No se escucha. Y yo le digo, pero él habla igual. Ese micrófono, ahí está. Sí, ahí está. ¿Podemos hablar con ese? Hable nomás. Somos un montón en este estudio. Los aeronáuticos van a salir volando. Oh. Impresionante. Moyano rechazó la iniciativa. Pues ya de solicitar el retiro de la personería de APTA. ¿Qué? APTA. Bueno, si usted lo dice. Asociación de pilotos de la... Bueno, no sé, qué sé yo. Son todo, bueno. El gremio de los técnicos. Ajá. ¿Técnicos? Los técnicos. ¿Pilotos y técnicos de aeronáutica? No, de la de los aviones. Como los ferrocarriles, uno el maquinista, el otro el guarda. Cada uno tiene su gremio. El chancho, sí, le decían. ¿El que guarda cuál es? El que guarda los trenes. Claro, no van a comer los lobos. El que guarda que te la manda a guardar. Sí. ¿Qué está diciendo? El gobierno acusa al sindicato. El gobierno acusa al sindicato de no cumplir con la conciliación obligatoria. ¿Y? Y bueno, qué sé yo. Y si siempre, bueno, vamos a obligar la cosa obligatoria y otra vez otro mes, y así. Bueno, pero a lo mejor el convenio, el gobierno no cumple. Entonces, está cómodo, y tiene que hablar en el micrófono, yo no sé. A ver, espera. ¿Le molesta la pared? A lo mejor el gobierno no cumplió con lo que habían convenido, por eso los trabajadores, claro, no cumplieron con la conciliación obligatoria. Está bien. Sí. Está bien. Y bueno, y Cristina está muy enojada y les apunta, ella apunta. A los que se llevan la plata afuera. Claro, se llevan la plata a los empresarios. Yo no me llevo, ¿qué me voy a llevar afuera? Yo me voy a llevar plata afuera, pero no soy empresario. Yo lo único que saco afuera es la basura. Que no se enoje conmigo. No le vendan pasaje. No. Ella quiere que la plata le quede toda para ella. La quiere toda para ella. No, cállese la boca. Después del 24, que no vendan más pasaje. Bueno, venía de reclamar, porque ella reclama. Reclame. Que no se boicotee al país. Y ayer aclaró que esa frase era también para los empresarios. Dijo que hay empresas que solo piensan en la especulación y la rentabilidad. Y si para como eso se instalaron, para como sacar siempre rédito. No hay ningún cambio en eso, ¿no? Che, bueno. Che, cuénteme algo lindo, porque yo hoy quejas no recibo. Tengo acá el eterno Peter Gabriel. El sector quejas después, en Barlow. De 9 a 5. En Barlow, sí, acá todo bueno. Eso es una mano. Bueno, el eterno Peter Gabriel, que se parece a Cordera. Ah, entonces no me gusta más. Pero no canta igual. Ah, menos mal. ¿Y cada vez que cantas Comando Club de Madrid se te baja el pijama? No. No creo que esté con los pijamas todavía. No. Poco no. Serio si está en pijama. Bueno. Yo me acuerdo cuando el viernes está en Jeva. Yo me acuerdo cuando lo fui a ver a Berzui Bergarabat, cuando no era nadie. Nadie. ¿Qué son alguien ahora? En el paso del rey. Fueron alguien en alguna vez. Tampoco tire palo porque después se arma la bronca. Ah, sí, se me metieron palo con el Boncho. Bueno. Pero bien. Usted espere a recibir palos para contestar. Yo ya estoy atacando, en la mejor defensa. En el club Paso del Rey fue eso. Pero sí. ¿Desde dónde creció Cordera? ¿Desde dónde desde creció? Desde la pelada. ¿Cuál fue el factor tú? México. ¿En México? Esto, mexicano. Ahora hacer campaña. Eso, lo importante es la actitud. Lo importante es la actitud. La actitud es importante. Sí, sí, sí. Vamos a hacer dos cosas. Primero, antes de seguir. Yo pensé que era una grabación. Vamos a saludar a nuestro querido Leo, el operador Merlin. Leo Merlin. Dirigiendo los botones. Y atendiendo a mi hijo. Y vamos a decir los teléfonos, que sería importante. Sí, sí, para sí que la gente se comunique. Llame, por favor, al 0237-466-6559. Y si no, mándese un mensajito al 15-61-54-03-59. Bueno, acá... Ya hay mensajes, ¿no? Mi amigo Nacho y su señora esposa. ¿Qué dicen? Van a escuchar... Buen programa, ¿dicen? Buen programa. Están escuchando el programa. Grande. Le mandamos un beso grande a los dos. Sí, yo le voy a mandar a Lechuza. A mi amigo Lechuza y también a Carlos Ernesto Smitarello. ¿Carlos Ernesto? Sí, que dice que no entiende los chistes que pone Rayo en la neurona. ¿Sabe quién es? ¿Sabe quién es, no? Es el cordobés que suizo vive no sé dónde y que habla con otro acento, porteño. Sí, no se le entiende. Cuando, bueno, ah. Y, pero no se debe estar escuchando ya. Después vamos a ver. Suizo del cantón cordobés. Sí, anda con los por cantones. Eso el acento no se le entiende. No se le entiende mucho. Sí, no, los cantones cordobeses son jodidos. Cantones. Son cantones. Y bueno, más en Suiza aquí. Che, apareció Messi, ¿eh? ¿Messi apareció? Sí, veo que está desaparecido. Messi es un jugador de fútbol que juega en la selección. ¿Uno que cortaba papelitos en un mundial? ¿Uno que estaba sentado cortando papelitos en un mundial? No, Chuenga era el que vendía caramelos. No, yo me acuerdo que no en este mundial, en el anterior, estaba sentadito con una melenita y cortaba papelitos. Pero Maradona era más. No, Maradona se los aspiraba, pero bueno. Este los cortaba y los tiraba al pastito, porque no lo había puesto, Peckerman. Y bueno, tenía razón. Sí, a mí me cae como el reverendo está Messi. Bien. No me gusta ni él ni Maradona. Viste no cuando hizo el gol, ¿no? Bueno, no importa, sí lo vi el gol. No, yo no quise verlo. Qué alegría de Messi. Sí, como si hubiera tenido un orgasmo. ¿O está cansado de tener orgasmos? No, yo creo que debe estar cansado. Pero no con Argentina. No, pero no, siempre pero moja, no. Siempre moja. Porque, bueno, ayer mojó y... Ay, bueno, por favor, la jugada ¿qué estás haciendo? Se le notó en la cara. Pero yo no lo vi. Calculemos algo. Porque estaba haciendo 38 grados de calor en Colombia. Hacía 98%. Cuando hace calor y está transpirado es más lindo. Hace bueno, calor. O sea, como mucho que pongan calor. Una pileta y nos vamos. No, no quiso parar el árbitro porque... ¿Qué era? ¿Brasilero? El árbitro. Pafunde. Pero lo pusieron para fundirnos. Sí, la verdad. Yo no sé. ¿Dijimos los teléfonos ya? Yo sí, dije los teléfonos. Ah, lo que me pareció que la patada de Burdizo fue fuera de lugar y se jodió él. Pero a mí me parece que no fue con la intención de pegarle, porque si le hubiera apuntado a pegarle, Burdizo y le capaz pega. Que lo... Sí. Lo que sí que levantó la pierna es foul. Y bueno, y cuando la falta. Sentó en el piso quedó apoyado sobre la pierna y el otro se lo llevó por delante. Se lo llevó por delante, clac. Y lo dobló. Y bueno, mala ¿y suerte. Y bueno, ¿y qué? Está bien. Bueno, 6 meses sin jugar. Pero se rompió el ligamento cruzado de una rodilla. Lo podemos invitar, va a estar 6 meses. No, va a estar, va a llegar, porque se juega en junio recién. No, pero lo podemos invitar a... ¿A quién? Acá, a las canchas de Artime. Que venga a hacer acá, la recuperación la puede hacer acá. Una clínica. Una clínica va a ir. Ahí los chicos necesitan apoyo. Uh-huh. Sí, porque es cierto. Ya mandaron las categorías 94, 95 y 96 a Allen para ajá. que jueguen para AFA. Ajá. Y ahora tienen que mandar desde el 96 al 2005. Muy bien. El trabajo que están haciendo. Está bien, está por eso bien. Te quería invitar, ya que quieren noticias alegres. Es sí, por favor, hoy no estamos críticos. Para los chicos. La tía que. Hoy la tía necesita pum para arriba. También puede participar. La radio puede participar. ¿Cómo no? Anunciando. Vamos a proponerlo, vamos a hacer un speech. Las canchas se llaman José Manuel Moreno. Ah, no se llaman de Artime, como todos suponían. Son las 6 canchas de Artime que uno dice, pues las conoce más por ese nombre. Pero el club se llama José Manuel Moreno, tiene 25 años de personería jurídica, o sea que no es un invento. Ajá. Uh-huh. No está ocupando ningún terreno, simplemente eso fue cedido por la Fundación Riglos. Y bueno. Buenísimo, eso buenísimo. Lo que quiere mantener. Buenísimo. Bien, perfecto. Señora, estamos recibiendo mensajes. Hay un mensaje de Andrea Celeste Zambora, que es una amiga que dice que está escuchando, que es muy bueno el programa y que ella también coincide en que no le gusta ni Messi ni Maradona. Bien. Y es una bollovera también. Bueno. Por eso es Zambora de apellido. Está casada con Richie. Sí, en sus ganas, como yo. No, pero sí. El tema no es que no nos gusta Messi ni Maradona. Cada cual en su tiempo, Messi yo creo que es un gran jugador, pero bueno. No nos cae bien. Según nosotras no nos cae bien. Nosotras vamos al bati. A ver, a ustedes que le... Al bati. Pero el bati no juega más. No importa, pero me gusta el bati. ¿Le gusta el polo? ¿El piojo? No. El piojo López. No, no era lindo de cara, no. A mí me gustó para el bati, el rostro. Messi no me Gago, gusta, es ¿no feo. ¿No te gusta Gago? No, pero no. Gago es lindo. No, pero es muy flaquito, muy chiquitito. Uy, la puta, no, más no. Que no. Déjate. ¿Cómo ¿sabes quién me gustaba oso, a mí? Un oso. Uno lindo. Que se llama Navarro Montoya. Carrizo, pero no el de River. Uno que era de Boca. El arquero. No, otro que se llamaba Carrizo. Ese estaba el 5. ¿En San Lorenzo? En San Lorenzo jugaba. Puede ser, ¿ah, sí? Sí, qué Rubio. Bonito pibe, sí. Rubio, sí. No, era Antonio Carrizo. Igual no, Antonio Carrizo me encanta la voz que tiene, no, qué locutor, qué divino. No. Antonio Romo. Tengo una nueva majota, Antonio Carrizo. Genial. De fútbol no sabe nada. Un genio, Antonio Carrizo. El de River, el arquero, ¿quién? ¿No te gusta? Burgos. Burgos. Burgos, simpatía. Ah, pará, tenemos a Migliore para vos. Ay, tenemos a no Migliore, lo loco. Ajá. ¿Y el champán? Redondo sí. Me gustaba. Era un rubiecito así. Bueno. A mi hermana le gustaba. A mi hermana le gustaba. Usted está redondo en el medio. Qué feo lo que me dice. Bueno. Ay, no. A mi hermana le gustaba Pascualito Rambert. Tiene menos gusto que el lado de agua. Pascualito Rambert. También... El inventor del avioncito. El inventor del avioncito. Sí. Pero. Ojo. Pásenme una papita. Acá estamos. Lo estás comiendo acá. Bueno. Inventó el avioncito, no hizo más goles. Bueno. Se fueron volando. Todo no se podía acá. Sí, fue un vuelo efímero. Bueno. Bueno señoras, señores, vamos al primer tema de la noche. Tarde-noche. ¿Por qué tarde-noche si todavía es de día? Y bueno, pero el tema no sabemos. Tarde-noche. ¿Qué tenemos? Un tema de Creedence. No ponga cara de asco. Dijo. No, ¿Quién pone cara de asco? Creedence puede ser John Fogerty. ¿Quién puede poner cara de asco con Creedence? Usted tenía ganas de escuchar un tema. Door to Door. Este tema está en el último disco que se llamó Mardi Gras, cuando ya habían quedado en trío. Y el productor, muy, que era un tipo muy avezado en estas cosas, ajá, le hizo escribir canciones a los tres. En vez de ser el líder, John Fogerty, digamos, escribir todo él. Le dijo, no, escriban un tema cada uno, dos temas y dos temitas que lo grabamos. Y este es el bajista que canta Door to Door. Vamos a escuchar este tema y estamos nuevamente con la neurona. ¿Vale? Buenísimo. Hey. Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Sí, esto es la neurona para todos ustedes. Y ya estamos diciendo los teléfonos para que te puedas comunicar con nosotros y nos diga qué corno querés hacer de tu vida. Sí, llamanos al 0237-466-6559 o manda un mensajito de texto al 1561-540-359. Bien, señoras y señores, ¿sabes que se puede sacar una foto con Borges y Álvarez? Ajá, los sí. Los personajes de Olmedo y de Coso. Javier Portales. Y Javier Portales de Coso. Una bestia. Vos te sentás entre los dos, ahí te sacan la foto y te llevan la foto. Ahí en Corrientes y Uruguay. Bueno, colas, largas colas. Yo pensaba ir, pero bueno, iré una madrugada. Espera que pase el furor y ahí esté. Lo mismo pasó con Mafalda, con el monumento a Mafalda. A ver si se derrite eso. ¿De qué está hecho? No, está hecho en. ¿Qué, yeso? ¿Qué cosa, no? ¿Qué material? Cuando estaban vivos no te sacabas una foto con ellos ni en pedo. No, pero tampoco andaban juntos. No, eran amigos. Y lo encontrabas por separado en la calle y te le arrimaba y tenías que huir. Y sí. Te lo digo. ¿Le pasó a usted? ¿Usted le pasó? Me pasó. ¿Te cortó el rostro? Sí. ¿Qué desilusión, eh? ¿Qué desilusión? Cuando era el verdadero Capitán Piluso. Ajá. Yo tendría 9 años, 10 años. El Capitán Bazooka. De los chicles Bazooka, porque después fue el Capitán Piluso. ¿Ah, sí? Mire usted. Ah, eso las yo cosas no me acuerdo. Que uno se la Avenida Libertador. ¿Qué está bueno enterarse. La Avenida Libertador. ¿Qué hacía en la Avenida Libertador? Esto. ¿Dónde andaba usted? ¿Qué estaba haciendo? Algo, sí. Algunos que no llegaron al estrellato, los demás te ignoran. Le dieron la cana. En realidad, diga que usted los ignora a ellos. Yo no les doy pelota. No, está bien, pero ahora que somos grandes, no le damos. Pero cuando uno es chico. Pero ah, bueno. No, cuando uno es no chico. No me digas que Piluso, cuando usted era chico, lo dejó de lado. ¿Y qué está hablando? Pensé que era cuando era grande. Capitán Bazooka. El Capitán Bazooka. Claro. Después fue Capitán Piluso. Antes. Pues yo no sabía que él había sido chico en algún momento. Pensé que siempre era grande. No. Hay gente que hay gente que nació grande ya. Y gente ¿usted que no. ¿Tuvo niñez? Como Don Fulgencio. Tuve niñez, pero muy efímera. Napoleón, no hay que ser alto, sino grande. Claro. Eso es lo que siento. Muy bien. Yo me siento un poco Napoleón. ¿Es un poco Napoleón? Sí, escúcheme. ¿Está un poco loco? Está un poco loco. La tía Leo va a poner orden. Yo, no, porque usted deje de comer, usted deje de ser joven. Y yo me dejo de joder. Está un poco loco. Podría. Y se aprieta la panza por la úlcera. Sí, claro. Saca panza. Eso era el veneno. Napoleón. Eso fue en los últimos años, cuando le estaban dando no sé qué cosa. ¿Qué y cosa? Lo estaban, sí, porque esto es así. Había un no sé qué tipo de comandante. No, fue antes. Estuvo en... Claro, pero mirá qué desastre, la puta. No, pues yo ya no estoy para esto, dijo. Usted y estaba en la isla de Santa Elena y lo fueron envenenando. Sí. Oh. Una mujer que era la mujer de otro, que era un no sé qué capo era. Ajá. Entonces le dejó a la mujer y dice, vos tenés que ir envenenando, vos lo tenés que matar. Y le ¿lo envenenó? Tenía confianza, claro, y lo envenenó. Lo envenenó. Lo envenenó. Lo envenenó. Tuve veneno. Esas historias raras, ¿no? Que ocurren en la historia. Es lo que dicen. Oh. Es lo que dicen. No se sabe. Sí, yo ya le dije que yo no estudiaba la historia. Ya sé. Porque yo voy a ir y me voy a sacar una foto con... ¿Usted va a sacarse una foto? Yo me saco. Yo me saco una foto con Uncle Jack, la banda salteña de Rock and Roll. ¿Quién te y acá están mandando saludos. El cantante Sebastián Pérez, que la novia no sabe lo divina que es. Ojalá algún día, Leo, puedas cumplir tu sueño de ir a New Jersey. Que mande. Yo un día voy a ir a... algún lugar con lloviesco. Saludo a la novia. ¿Y por qué no mandas saludos a la novia? Tiene claro que se lo mando a las dos, y son una pareja, vive, son reunidos. Y encima ella vive creo que en Tucumán y él en Salta, y se tienen que ver, así hacen unos viajes para ver. Dios mío, cada vez pero que pero están muy, muy, muy enamorados. ¿No? Hace un montón de años que son ¿qué se novios. Encuentran? ¿A mitad de camino? A mitad de camino, en medio de la Ruta 9. ¿Qué hay, un albergue transitorio? No digas esas cosas, por favor. Y si no hay campo. Hay montañas, hay cerros, montaña. Qué lindo que es el camino entre Tucumán y Salta. Un ranchito. Es hermoso. Montículos de tierra, montículos de roca. Tener los burros. Y los burros. Ríanse, pero yo le mando saludos al cantante, que es genial. La otra vez pasamos un tema que cantó él. Sí, hemos pasado acá. Excelente. Ya van a venir acá a Buenos Aires. Y Dotti les va a hacer un lugar en su programa. No. Sí, señor. No, creo que Dotti. Dotti lo va a hacer. Entra en un lugar y ya no entra más nadie. No, el gordo, sí, ¿cómo es? No, Dotti lo va a hacer. Es tipo jodido. Lo realmente va a hacer porque él no sé. Le va a dar lugar a la banda. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Qué vergüenza, bueno, chicos de Salta, disculpen esto, pero sí, a mí, van a tener su lugar acá. A mí me saludó, ¿sabe quién me saludó? ¿Quién lo saludó? Tristán, cuando yo era chiquito. Ahí en Uriburu, entre la Valle y Corrientes. Tristán. ¿Qué tal, Tristán? Tristán, el humorista. ¿Qué? No, Tristán. ¿Qué? Tristán. Hablando ¿no era lo gente mismo? Viva. No, es la misma persona. ¿Pero no, es parecido? Es parecido, pero sí. Con el otro repasa. Vamos a sentir la sirena más cerca. Compra el boleto y de colectivo y relojea si hay asiento con el otro. Bueno, ¿sabes que yo tenía un problema en la vista? Yo tengo astigmatismo también, así que yo me puedo reír de todos los que tienen problema de ojo. ¿Puedo terminar mi historia? Que es muy triste. Termine, por favor. Me decían... Rayo, con uno lee, poné con otro repasa. Poné música de tristeza. Ese chiste lo dijo recién. ¿Quién? Él. Pero a mí me lo decían de verdad. Ah, ¿usted le no decía eso? No es un chiste, a mí me lo decían de verdad. ¿Qué le decían? Qué feo. Con uno lee, con otro repaso. Entonces, con uno leía y el otro con otro hacía el resumen. Y bueno. Y bueno, me acordaba de... Sí, cuando estaba la dupla Kirchner y Scioli... Una mirada distinta para darle una mano al país. Claro, y no, así sí. El eslogan. Eslogan. Y está bien. Y está bien. Está bien, no. Está bien. No, basta. Che, bueno, vamos. Che, a Drogo también mandémosle saludo que está escuchándonos. Bueno. Dice que está ahí. ¡Ay, pará! Estoy, dice. Y no sé quién más está por ya ahí. Se va a empezar a quejar de Bon Jovi, así que no, le mandamos saludos a él, a Graciela. Hoy tenemos música. ¿Vas hoy a tenemos pasar música un de, tema? De chicas. ¿Música de chicas? Música de chicas. ¿Vas a pasar un tema? ¿De bandas ahora, chicas? Le vamos a ahora pasar. Vamos a la tanda. Bueno. Estamos volviendo. ¿Cuándo volvemos? Cuando volvamos. Sí. ¿Qué va a pasar?

Nada de relleno de piedra. Hola, hola. Ya habíamos arrancado. ¿Habían comenzado? ¿Yo sí, estaba? Un pijama party. No me diga. Yo fui una vez a un pijama party. Cuando terminé el secundario. No me diga. Éramos unas adolescentes. ¿Todas chicas? Todas chicas. ¿Y había bebida alcohólica? Había bebida alcohólica. ¿Alguna mamada? Y alguna mamada. No había, justo ese día no hubo mamada porque éramos todas chicas. Y bueno, pero ustedes saben. Pero había un par de borrachas, sí. Y había una así que. Yo me caí del inodoro. ¿Cómo se cayó del inodoro? Sí, porque cuando uno toma mucha cerveza. De cabeza, vuelta. Y me caí. Bueno, estaba un poco. Sí. Nos dábamos con las almohadas. ¿Con la almohada sola? Pum, pum, sí. Ay, ¿cómo es pum, no, pum? Yo no, no sé, no, ¿cómo puede no. ser? La hija de un amigo mío, fue fin de curso, ajá. Hicieron un pijama party. ¿Y? ¿Nadie tenía pijama? Parece ¿quedó embarazada? Que usted lo dijo. Pero eso no es un pijama party. Pijama party es solo volvió? Chicas. Si no, eso es una joda. No, escuché, a veces no. se hace en conjunto. Cuando son no, ambas partes inocentes. Claro, son chiquitos, no hay claro. partes inocentes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, ¿por qué me quieren juzgar a mí si yo salgo con alguna inocente? Entonces, hay partes inocentes. Es. Por lo menos lo que dice la justicia. Por favor, por favor. Era un pijama party y son todas chicas. Bueno, ¿qué pasa que me grabó a mí? Sí, ese que está roncando es usted. Un pijama party compartido era. Entonces, eso se llama orgía. A los pijama party. Es bastante aburrida la orgía porque claro, se van todos a dormir. Con almohada. Nadie durmió. Con bueno. almohada. Pero ya, organícense, porque acá Oscar escuchame. Contaba que él andaba los bastonazos en los pijama party. Bueno. ¿Armó la carpita? Sí. Ah, muy bien. El que se queda dormido. Y pijama party y en carpa. Y todo completo. Y en carpa. Bueno, pero ¿sabes cuál es la noticia que hay que leer? El martes 15 de noviembre salió esta noticia. O sea, ayer, es fresquita. No es una noticia vieja. No, claro. Hay no. una fábrica que diseña timbre. Almohadones con formas de armas peligrosas. ¿Cómo? Sí, sí. Ah. ¿Existe algo más divertido para los chicos y los no tan chicos? Y las chicas, las colegialas, que una pelea de almohadas es lo mejor. Todos sí, hemos hecho. Jugado en alguna vez, ¿no? Los almohadonazos. Ah, no. Con amigos, con primos, las primas. Sin embargo, admitamos que no es serio ponerse a golpear a otro con una funda con florcitas. Y no, si son niñas, sí. Lo importante es la actitud. Claro. Esta es lucha para que... Super almohada rosa. Yo te voy a dar con esta almohada de encaje. No es serio hacer una almohada. Claro. Ahora vas a ver con, entonces, con una prima, con un primo, con una tía. Claro, para ser más realistas estas luchas, una empresa, porque inventan cualquier cosa, diseñó almohadas para todos los gustos. ¿Qué se comen? O sea, para los orientales hay unas que vienen con estrellitas ninjas y ese tipo de cosas. Para los más tradicionales, hechas con forma de sables, espadas, qué sé yo. O con formas de granadas. Granada. Pero la más vendida... Siempre la más vendida, ¿sabe cuál es? Es una espada con forma de láser de Luke Skywalker. El de la Guerra de las Galaxias. El sable Jedi. Es el sable Jedi. Esa es la que usan los losers. Y sí, porque el que ve la Guerra de la Galaxia y le gusta eso es un poco loser. Yo la vi. Yo estoy orgulloso. Usted es un loser. Yo también. Orgulloso de mi lucerez. Me lo imagino que en el programa de Big Bang Theory iría perfecto su personaje. Usted sería ¿en qué uno universo, más? Como diría Sheldon, ¿en qué universo vas a pensar que soy un loser? Yo le digo una cosa, me encanta ser loser, ¿y qué? Sí, sí. En el cielo con diamantes, loser. Loser en el cielo con... ¿Cómo era? A Marco Serrano, loser. ¿Cómo era? Hay una bebida llamada loser. Ya, estamos derrapando, agarramos bien, la banquina. Vamos bien en el derrape. Bueno. Yo voy a organizar un pijama party. Ajá. ¿Y qué hay que ponerse? Pijama. Tiene que ser de seda. ¿Pero puede ser baby doll? Ah, de seda. En mi caso, ¿yo puedo usar un baby doll? Sí, cómo no. A mí me pone nervioso la seda. La seda se resbala. Claro. Se va como... El satén es tremendo. Te resbala, pero vení. Me encanta el sartén. No, es tremendo. La sartén me encanta a mí. Un huevo frito. Un huevo frito. Se comió el otro día. Se comió los dos huevos fritos el otro día que usted dijo. Pues yo hoy me hice un colchón de arveja con un huevo frito. No, ¿sabes qué? Me acordé de usted. Me había invitado la oveja negra, mi amigo Jorge Dotti. Ese Jorge Dotti que me tira los galgos. Bueno, pero al final no pude ir porque, qué sé yo, Así que... Deje de comer mientras tomo el micrófono. Creo que me acuerdo. Estamos que merendando. No sé qué. Esto es como el de entre casa. ¿Sabes lo que me hice? Cuente, cuente qué se hizo. Me hice un omelette. Ah, o lo batió el huevo. Sí, lo batí el huevo así. Le puse así con Roquefort. Especialista. No era la primera vez que hacía un coso. Me salió muy rico, Quedé con un hambre que no le di cuento. Pero si baja los 5 kilos que le dijo el médico. Es el antojo. No, bueno, pero comí eso y me fui a dormir. ¿Qué voy a hacer? Pensé ir a comer la tortilla de la mamá de... ¿Cómo se llama? De la oveja negra, de Jorge. Y no pude. No pude porque, bueno... Yo quisiera conocer a la madre de los Dotti. Debe ser una mina espectacular. No, yo quisiera conocer al padre de los Dotti. Me lo han descrito de una forma realmente maravillosa. No, es una cosa que es impresentable. Fue muy severo. Fue muy severo cuando ellos tenían pelo largo y eran jóvenes y tenían granos en la cara. Pero también escuchaban papo, ¿qué querés? Y así quedaron. Ahí yo también escuchaba papo. Y así quedó. Yo no escuchaba papo. Yo escuchaba a Serú Girán. Papo era su amigo. Época. Ah, bueno. Ese también. Hoy es el cumpleaños de Papo. Hoy es el cumpleaños de Papo. ¿Escucha Papo el programa? ¿Qué va a escuchar ese salame? Pero igualmente lo queremos mucho. Vos lo querés mucho. A pesar de pensar distinto, lo queremos mucho. Y bueno. Es, ¿sabes lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo que... ¿A mí? Me dijo que me iba a bancar... ¿De qué? ¿Me mamá? ¿Qué? No. Me iba... Ajá. Yo el operador, mira. Está buscando guerra. Le dio un almohadonazo, pero sabe cómo. Violencia. La tía Leo empieza a hervir. Bueno, no, me dijo que me bancaba los puchos y no sé qué otra cosa más. ¿Ah, sí? Porque yo había puesto en el Facebook que no tenía un mango y que compré un solo churrasco, me alcanzó para Gael. Ajá. Entonces yo comí ensaladita y porque él me había dicho, ay, estaba saliendo de adelgazar para el verano. Digo, no, es que no tengo un mango para eso. Bueno, ¿no? Por casa manda saludos, lo hubieras dicho. Claro. Pero sí, que está un poquito relleno. De 12 meses, no de 9 meses está embarazado. Bueno. Pero bueno. Bueno, pobre. Ya vendrán tiempos mejores. Pero... No vendrá. No sé. ¿Vendrán tiempos mejores? Seguro. A la noche les mando el... Ahora cuando pasemos el tema de Bon Jovi, mejoramos todo. Señor, bueno. Vamos a escuchar a Katy McDonald. Katy McDonald. Que es difícil el nombre, es decir. Abone. And Bayon. Above. Por eso lo va a pronunciar. Ay, no nos interesa. Pase la música. Above a millón, que quiere decir de acá al más allá. Exactamente. Escuchemos a Katy McDonald. Hoy tenemos todas chicas. Salvo, bueno, Bon Jovi, que bueno, no es una chica. Por supuesto que no. Este es de Insane Asylum, ¿no? Sí, será bueno. Mirá vos. I'm writing this song. Neurona que se duerme es cartera. Ahí vamos. Sí, sí, sí, Galo Luchetti, Suipacha 58. Aceite bueno y barato. Forest 444. Impresionante. Sí. Que lo hubiéramos ensayado. Esa es la cosa. Caningo 110. ¡Modar! Bueno, yo quiero que hablen de las canchas. Vamos a hablar de las canchas. ¿Qué pasó con las canchas? ¿Qué pasó con las canchas? No, las canchas. Sin cancha, repetir y sin soplar en dos segundos. ¿Qué pasó cancha, con las canchas? Leo, cancha, cancha. No, no. Canchas. Ahora están, cancha. Las canchas se llaman José Manuel Moreno. Son las seis. ¿Dónde quedan? De Artime. ¿Dónde quedan? Yo que no conozco, por ejemplo. Junto a la Universidad de Moreno. ¿Dónde queda la Universidad de Moreno? Ruta 7. El Riglo. ¿Dónde queda Ruta 7? ¿Quiere que la lleve? Ruta 7 o Ruta 5. Vamos a la ruta. Bueno, sí. Bueno. Y cuente, pues esto es importante. Bueno, el tema es importantísimo. Que ese lugar sigue siendo habitado por la agrupación José Manuel Moreno, que tiene 25 años de personería jurídica. Y bueno, ahí se desarrolla actividad futbolística de todos chicos, con profesores, con técnicos, se le enseña gimnasia, todo. Y esta semana fueron a probar en Alén, las categorías creo que hasta el 96, del 93 al 96 o 97. Menos para de 18. Allá jugar por AFA. Por AFA. ¿Y eso, y dónde, o sea, dónde jugarían? Claro. Y juegan a veces acá en la cancha. ¿Pero para jugar en qué una liga? En las ligas juegan por AFA. ¿Eso es gratuito para los chicos que quieran participar? Es gratuito, gratuito. Bueno, eso es importante, no hay que perderlo. Es gratuito, por eso se defiende el lugar, ¿no? De los chicos. Vamos a defenderlo si es gratuito. ¿Quién subvenciona o quién, hay una cooperadora? No, no subvenciona a nadie, es el club. José Manuel Moreno se llama. Pero bueno, si es un club, no hay, bueno, una cuota. Bueno, hay padres que son socios, cooperan, hay una comisión, uh-huh. Hay todo. Pero bueno, hace falta fondos, sobre todo para el mantenimiento de las canchas. Y más que camisetas, en fin. Cuando hicieron la calle Corbalán, ahí desapareció el alambre olímpico que cubría las canchas. No, a medida que hicieron eso. Pasó eso. Se puede desear. Hay temor a reponerlo porque pueda pasar lo mismo. Mm. Bien, o sea, estamos embromados. Es una zona peligrosa. Sí, se ha pedido ahora un subsidio a la provincia. Y bueno, hay que esperar. Está en eso, hay que esperar porque también está acá. Yo que están recortando la todos posición, los subsidios. La posición de la universidad que aparentemente quiere el predio. Para ellos. Pero la Fundación Riglo sigue funcionando. Y eso fue donado para los chicos. Claro. Por eso los chicos tienen que tener su espacio. Por eso sigue estando es una el controversia, espacio, ¿no? De donde estudian las maestras jardineras. Ah, sí, el superior. Bueno, el tema es que sigue habiendo actividad. Los chicos se están desarrollando, hace falta ayuda. Próximamente vamos a buscar sponsor. Porque la idea del club es también orientarse hacia el futuro equipo de AFA de Moreno. Porque no hay. Todos tienen peña. Hay peñas de Boca, hay peñas de Racing, pero nadie orienta hacia el futuro equipo de Moreno. De AFA, pero de Moreno. Sí, o sea que Atlas es de Moreno, pero es de Rodríguez. ¿Cómo es eso? Rodríguez, Atlas, claro. Sí, Alén también. Alén es de Rodríguez. También. Bueno, Alén es, pero sí, pero Atlas aparentemente pero es de Moreno. Sí, está ya en el límite. No se sabe bien, pero no. Moreno no tiene club en AFA. Ajá. Moreno tiene otras, buenas bandas de rock and roll. Pecadores, por ejemplo, Golgotha. Bueno. 60 monos. Esos monos yo los voy a agarrar. Sentémonos. De a uno por uno. ¿Y qué? Sentémonos. Sentémonos. Sentémonos. Bueno, vamos a hacer. Vamos a. Me vas a traer a una persona. Va a venir el presidente del club. Que venga, que venga. Pero, espero que lo estamos esperando. Lo que necesitamos es también la cooperación. Y ahora se necesitan chicos de las categorías del 95. del 98 al 2005. Ajá. Para ya ir preparando los futuros semilleros. Qué bueno. Perfecto. Bueno, que se acerquen, que se acerquen. Es un lugar abierto para la. No, el único problema que tiene ese lugar es que no se consume alcohol. En realidad es una ventaja, porque si estos chicos... Pero es lástima. Una desventaja en el momento de cuando uno tiene que convocar también a gente mayor que acompañe a los chicos. O sea, choripán, los que acompañan... Choripán, sí, choripán, asado, todo. Todo sirve, todo sirve. Los que acompañan a sus hijos si no hay alcohol no lo llevan. Bueno, entonces esa gente mejor que no vaya. Sí. O sea, alcohólicos no queremos. Que vayan a alcohólicos anónimos. Por las madres que se pueden sentir tranquilas también. Claro, sí, es horrible ir a un lugar donde va una mamá con su hijito a llevarlo y te estén diciendo todo el día, todos los borrachos. Y más en estos momentos. No lo llevas más, ¿viste? Yo ya me cansé de estar en todas partes que me digan, basta. Mamita. Basta, vos también. Pasaste. Para nada, Tomé. Para nada. Para nada. Un actorazo. Vamos a la música. Un actorazo. Se tenemos que hablar con Juan Carlos Torres. Para nada. Para nada. Tomaba leche. ¿Tomó alcohol? Leche. ¿Qué le pasó? Leche tomaba. Juan Carlos Torres le llevó la enseñanza. Acá tengo los ojos. Acá. Me enseñó todo lo que sabía. Mi maestro. Me quería mucho, me lo pegaste, gordo. Vamos a un tema musical. ¿Qué tenemos ahí, Río? Kathy McDonald, hoy. Dallas. Vamos a escuchar a Kathy McDonald en Dallas. Que bueno, pero va a estar en Moreno, ¿no? Porque está en Moreno ahora. Por Dios, póngale nafta a este programa que viene a gas. Dallas, vamos, disco. Vamos. Oh. Me están cagando, tiro. Vamos a la música y después estamos con más noticias locas que todo eso. Dale. Well, I grew up South Fort Worth. Came to Dallas to play the blues. I grew up from Fort Worth. Came to Dallas to play the blues. 'Cause it was over here in Dallas. Got my first pair of dancing shoes. Thank you. A la pelota. A la neurona. Ahí vamos. ¿Se recuperó? Estos maníes salados, le falta sal. Así que si tienen por ahí un sobrecito. Sí, estos bizcochitos. Le faltaba sequía porque estaban medio húmedos. Sí, ¿no? Estaban húmedos, sí. Estaban húmedos, ¿no? Qué lástima. Tan ricos que... Los comimos igual, me parece. No, creo que quedaron unas migajas. Bueno, 0237-466-559. Un mensajito de texto al 15-011. Ojo, porque si llaman, mandan mensajes desde Salta o desde Córdoba, que hay otras 011. Características, 011-15-61-54-03-59. Bueno, dicho todo esto, que estamos en la Negrona, que hoy es 16 de noviembre, yes. Y yo sé casi las 20 horas. ¿Casi las 20? Sí, casi las 20. Ya se acerca el momento Bon Jovero. Oh, ah, sí. Yeah. El tema Bon Jovero. Bueno, un saludo grande, inmenso a Estela Echegoyen, de Francisco Álvarez, que siempre nos escucha. Un saludito. Al Flaco de Vigo. Flaco de Vigo, pues está viviendo allá en Vigo. Ajá. Y a Omar Marún, que también está viviendo allá en Vigo. No, se había ido a Italia, pero no sé nada. Tengo que buscarlo en el FASE a ver qué es de su vida. A Daniel Feliu, que es un actor rosarino. Está en su página en Face, Daniel Feliu. Y ahí tenés toda la parafernalia de donde están actuando. No tuve tiempo de copiarlo. Uh-huh. A Liliana Barrios Torres, que es nuestra amiga de allá de Las Palmas. La gran Granada. Pérez, claro. Estoy por Miriam Mayer, también de la Gran Canaria. A Nacho y a Pato, mis vecinos, que nos están escuchando. ¿Los que van a tener un bebé? Sí. Y a Jali, que estoy leyendo el libro, estoy por la página 2. Bueno, yo me por la 8 y nadie dice nada. La que dice el juego infinito. El uso horario. Agradecimiento, se dice, a mi padre, a mi madre y al gran Diego de la Cruz, Chaparro Fadrique. Chaparro. Y a Alejandra Yorgulescu. No me sales, me cuesta. Ya va a salir. Yorgulescu. Y a Pablo Domínguez, que nos escucha siempre. A Pablo Domínguez, sí, y sí. También a Pablo Tedesco, que se vaya a cagar. No. Está trabajando. ¿Qué pasa con Pablito? Está trabajando. Le cambiaron un poco el turno y tiene un reemplazo y qué sé yo. Y teníamos que cambiar el día de la radio, el horario de la radio, y bueno, prescindimos de Pablo. Preferimos que no venga. Claro, que él trabaje. Y que él trabaje. Porque claro. Le mandamos un saludo cornete. Un saludo cornete con mucho cariño. Sí, mira, mi mamá que es fiel oyente. Ah, sí. Cada vez que... ¿Usted dice mi mamá? Mi mamá es doña Elsa Singolani. Elsa se llama. Sí, Elsa. Ah, se llama Elsa, como Elsa Gelberg. Claro, pero Elber. No, Elsa Ber es una vieja chota. En cambio, no diga eso. Sí, no diga eso, que quería pasar conmigo el último día de la tierra. Sí. ¿Quién? Elsa. El saber de nota. De nota, se llama. Una señora mayor. Tiene 102 años. ¿Cuándo? No, tiene. Le faltan dos palmas. ¿Ahora el 11 del 11? Claro, quería pasar el día y la noche conmigo. Yo en Plaza 11. No puedo. Ay, por favor. En Plaza 11, yo no pude. ¿Lo hablamos en privado? Bueno, sí. Está bien. Y vamos al... Claro. Vamos a los comerciales. Vamos a los comerciales de la tarde. Al soporte económico de la radio. Al advertising space. Merchandising. Estamos locos. Nelly Omar también está disponible. Che, Jorge Dotti quiere unirse al fan club de la Neurona. ¿Con esa cara o no? Con esa cara de felicidad. Tendría que sufrir un poco. Lo agrego. Lo agregué porque me tira los galgos que me muerden los tobillos. No puede tirar nada ese hombre. Sí, no puede tirar nada. Sí. No tira nada. Yo diría que tira, pero mejor no. No. Tira de sisa. No. La camisa le tiran de sisa. Epa. No sabe qué. No, sexo. Te muerde. Ese es el ¿te muerde los tobillos? Adicción al mando a distancia. Sí, es un caniche todo. ¿Y por qué no llega más arriba? No, es un caniche todo. A lo mejor quiere morder más arriba. No, ¿qué va a querer? Va a querer, pero no creo que pueda. Yo soy la tres cuartas partes de lo más grande. ¿De esto? Tal cual. Bueno, vamos a los comerciales. Listo. Vamos a los comerciales de esta tarde aquí desde Radio Colombia. Estamos transmitiendo y hemos perdido con los putos argentinos. Bueno, nos vamos, chao. ¿Qué es eso? FM Moreno 90.1

No, no se vende. No se alquila. No se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Tilde. Don Espeche. Recién escuchábamos. Aquí está. Gracias. Bad medicine. Bad medicine. Mala medicina. El tema que acá en Argentina en el 2010, sí, en el medio, entre el medio, sí, del tema, hicieron Mujer Bonita. Pretty Woman. Sí, Pretty Woman. Pretty Woman. Espectacular, explotó el estadio. Roy Orbison. Sí. Roy Orbison. Sí. ¿Vio? Que lo hizo también Johnny River. Una muy buena versión. Sí, sí. Muy así buena que versión. Temazo de Bon Jovi. Pretty Woman. Watch it out of me. ¿Cuachi qué? Watch it out ¿qué quiso decir? Woman. Ah, you lead me. Apareció el perrito de... El perrito, ¿Chinchulines? No, no, no, bueno, no. ¿Chinchulines? No. Cuando uno forma las palabras y se juntan así en inglés que cantan, como Charlie García que junta un montón de palabras y no le entiendo nunca lo que dice... Y bueno, en inglés es más o menos lo mismo. Se le entiende un poco más. Sí, porque canta más pausado. Guaraní, ¿viste? Dejó de ser flaco, está gordo y no se le entiende porque está gordo. Y porque los mofletes le hacen bo, bo, bo, bo, bo, y no se puede. Bueno, 02-37-466-6559. Tenemos 15 mensajes que no sabemos leerlos. Sí, mandan saludos aquí. Carlitos, ¿de dónde? De La Reja. Carlitos de La Reja, ahí está. Llueven los llamados, llueven los mensajes. ¿Usted apagó el teléfono? No, yo no toqué nada. Se apagó el teléfono. Pero... Le agradezco a los chicos de los tiene batería baja. De los anteriores programas que nos dejan el celular sin carga. Sin carga, ¿eh? Así nos ponemos. Ahora la vamos pila. A cargar. No así, va a pila, pero bueno, hay que así podemos. También a la que era directora de mi escuela, que era secretaria, mandó un mensajito como anda la radio. Le mandamos un beso a Juana. Bueno, señoras, señores, ¿qué pasó? Tengo acá una noticia. Sí, una noticia espectacular. A ver, tía, por favor, yo le pido. Yo encontré esta noticia que me llamó mucho la atención. Donde dice: tiene mucho que ver con nosotros. Tomar mucho alcohol produce la muerte de las neuronas, tanto de las que se van formando como de las existentes. O sea que si teníamos una sola y tomamos alcohol, sí, chau, neuronas. Yo le digo una cosa, yo tengo una sola neurona, pero yo tanto alcohol no he bebido en mi vida. Alguna borrachera he tenido. Lo que pasa es que acá la señora Cecilia de Goya Corrientes, Cecilia le mandó de Goya una Corrientes. Nota a un doctor. ¿Qué le preguntaba? Acá dice, doctor, me preocupa el estado de mi marido porque no tomaba nada de vino y poco a poco está tomando todos los días. Además... se pone cada vez más nervioso, se enoja por cualquier cosa y se levanta como bombado. ¿Podrá ser ya un alcohólico? Yo le digo, señora Cecilia de Goya Corriente. Se levanta así de bombado. No hace falta ser alcohólico. Yo digo con conocimiento de causa porque yo me enojo por cualquier cosa. Estoy cada vez más nervioso y me levanto como bombado. Eso es porque tiene a la esposa 6.000 kilómetros. Y bueno, ya me sale por la oreja. Pero bueno, eso es otro tema. Ya, eso no es vino. Sí, sí. Eso ya no es vino. No, es no. Otra cosa mucho más. Yo le voy a decir una cosa. Cuente. Yo tengo la cuarta y quinta vértebra bombada. O sea, ya de por sí me levanto bombado. Es una bomba. Pero nada que ver con la neurona. No, bueno, no. Pero si estamos hablando de abombado... Eso provoca mareo. Eso provoca mareo. Claro, exactamente. A lo mejor este hombre bebe para olvidar. Yo tengo una medalla tomo que dice... Tomo para no enamorarme. Nah. Me enamoro para no tomar. Yo le digo una cosa. Eso lo habrá escuchado en algún casamiento, algún cumpleaños. Sí. Usted no escucha esa música. No sé ni quién lo canta, pero bueno, hay alguien que toma para no enamorarse. Yo me enamoro igual y me abandonan. Me abandonan. Otra vez me abandonaron. ¿Otra vez la abandonaron? ¿Otra vez? Sí. Buah. Yo le digo una cosa. Creo que tomar alcohol, o vino, o whisky... Bebidas espirituosas. Sí. Yo creo que en su medida, en su exacta medida, no quema las menores. Eso sería ser bebedor social. Exactamente. ¿Sabe lo que dijo el poeta francés Bourdelier? ¿Al respecto? A ver. Afirmó que el vino... si desapareciera de la producción humana, el intelecto y la salud humana, por supuesto, se produciría un vacío en él, una ausencia, una pérdida mucho más tremenda que todos los excesos que el vino trae. O sea... un borracho. O sea, detrás de esta visión romántica, Es reconocido que su consumo excesivo, al igual que de otras bebidas alcohólicas, no solo el vino, uh-huh, está asociado a accidentes automovilísticos, uh-huh, conflictos familiares, uh-huh, violencia, daño físico, destruir los órganos, la cirrosis y el mal aliento. Todo eso junto. Todo eso junto. Deja el hígado y el cerebro. Eso, eso. Y aparte, el vino tiene un efecto, hace que las mujeres sean más lindas. ¿Sí? ¿Y usted se toma unos vinos y la ve más linda? Ah, no, que no que la mujer toma, claro, y se pone más linda. Esto, cuando, esto pasaba en la época no la que ve, Diego que y yo íbamos a los boliches. Ajá. Entonces yo por ahí veía que Diego se enganchaba un bagarto por ahí. Y para él era linda. Y después, como no había celulares, se encontraban, claro, en la plaza. Encontrábamos la plaza. El domingo. Esto era el sábado. Al otro día estaba Diego parado en la plaza esperando a la chica. Sí, y estábamos ahí viendo, ¿cuál será? ¿Cuándo viene un mamotreto tremendo? Y le dice, hola, Diego. No, te confundí, yo no soy. Y a mí no se quedaba esperando. Y con Diego le íbamos a la mierda. Claro. Es una anécdota. Sí, sí, sí, sí, sí. Es más, lo que pasa es que también la noche confunde. A eso le sumas el alcohol. Bueno, a eso iba yo. A lo mejor el hombre toma, pero no la quiere ni ver. Claro. Porque produce los dos efectos. O la ves muy linda... O no la ve. O ves dos, ¿viste? Y encima te agarra la errada. ¿Cómo hago con esas dos? Le pega el manotazo al fantasma. No. Encima le errada, ¿viste? El manotazo. Una cosa de loco. Bueno. Ah, hay que recordar lo que dijo Sigmund Freud. Sí, por supuesto. Un poco de espíritu y mucho placer. El alcohol convierte al adulto en un verdadero niño que se complace dejándose llevar por sus pensamientos sin preocuparse por los límites de la lógica. Niños con granos en la cara, por supuesto, claro. Fumaba en pipa, me parece, ¿no? Opio fumaba. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Freud o Freud? No, Freud. Freud se dice, ¿no? Freud, sí, con D. Igual que Madrid. Igual que Madrid. Que se dice Madrid o Madrid. Sí, dice, se estima que un 65% de los hombres y un 30% de las mujeres adultas que consumen alcohol con mayor frecuencia, ha hecho que haya una leyenda. ¿Una leyenda? Sí, la que dice que el alcohol es algo bueno y que beber una copa de vino es beneficiosa para la salud, especialmente la cardíaca. Escúcheme, bueno, Pablo decía eso. Si bien es verdadero, no significa que se tener un pase libre para chuparse todo. No, no, por mi corazón. No. ¿Cómo es que habla usted, borracho? El corazón, ¿cómo es? No sé, a mí no me sale hablar como borracha. Pero ¿qué quiere que diga? Mi plata no vale, ¿eh? ¿Sabes cómo te quiero, hermano? Deme un vaso de vino tinto porque el blanco me hace doler. Ahora, yo digo, ¿es una copa o un copón? Dile a mi amigo algo. Mírenlo. Yo invito. Él invita. No, no que invita, ¿no? ¿Sabes cómo soy yo cuando tomo de más? ¿Qué? ¿Cómo sos? Ah. No me acuerdo, viste, no me acuerdo. No, sí. Me pongo melancólica, triste y te echo en cara todo. No, así sí, se pone. Me pongo triste, melancólica. Yo conozco. Porque vos cuando una vez... Yo le digo una cosa, ¿qué me puede echar en cara a mí? La verdad que no. Nada. Me eche un vino porque si no estamos mal. A usted no le puedo echar nada en cara. Pero el que me abandonó dos veces, sí. Hijo de puta. Vos me abandonaste dos veces. Bueno, no se ponga y así. Y vos me vas a hacer lo mismo. Me vas a hacer como la Mari, ¿viste? En la película de Susana Jiménez. No. Que ve la foto. Y este se va a morir después. Y este. Y después vos. Y después yo. Así. No, así, bueno, así, está la, totalmente la así. ¿Cómo enajenado se puede acordar de esa película? No, sí. ¿Viste? Diego tiene una memoria. No, esto... no tome sé un poco porque alcohol. No tomo. Porque no tomo. Tome por alcohol, eso. No tomo alcohol. Tengo, no tomo alcohol. Yo lo uso para secarme los granos que me saco. ¿Pero qué? ¿El vino usa para...? No, ¡los pornocos! ¡Los pornocos se los quema con sí, vino! No sé. No sé, están llegando los Doti al estudio. Me salió un pornoco. Hablando de gente... ¿Le salió un pornoco? Sí, adolescente. Al otro día reventó. Era un porco, era entonces. Un ¡Ah, qué suerte que tiene! Sí, esa fe. Bueno, a mí lo que me preocupan son los radicales libres. ¿Los radicales libres? ¿Pero son? ¿Quién los está que preso? Angelova no sé. Se mandó un montón de cagadas, no sé, y creo que está libre. Yo quiero saber qué son los radicales. Es un radical libre. Son moléculas inestables. Ajá. Significa ajá que perdieron un electrón. La pelota. Los radicales libres vienen de la raíz. De la raíz de la del coso. Varios electrones. Varios electrones perdidos. No. Sí, altamente todavía lo están buscando. Reactivas que tratan de recuperar el electrón que necesitan. Que necesitan de otras moléculas. ¿El qué? Los radicales perdieron electrones, dice. Sí, perdieron electrones. Y neutrones. Están libres. No podían cumplir con sus funciones específicas. Bueno, qué sé. Ni con el proceso de regeneración y reproducción celular y el clon de Alfonsín. Es muy difícil esto. El clon de Santa Fe. Señoras, señores, dicho todas estas cosas, tan importante para nuestras vidas. Bueno, nos tomamos un vinito. Vamos a tomar un vino mientras. ¿Sabe, bueno, yo le voy a invitar a un programa que usted venga? Yo no sé si va a venir, pero usted tiene que venir. A ver. ¿Qué programa? La Copa Derramada. ¿Pero qué derraman en esa copa? Hablando de si derraman vino, tiene es pecado. Tiene que, no, nunca. No, una vez, y hace alegría. Una vez, un poquito, porque le quedó el... ¿Vio el forrito que tiene? ¿El forrito? Cubriendo el corcho. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Es un coso así de metal. No usted tendría que verlo, señora, a Oscar Martín Rayo, diciendo, haciendo el gesto. Y el forro, y así tocándose el puño. El puño con su mano. Puñal, mano. Puñal uno. Claro, y fue mal corte, porque eso hay que cortarlo y sacar el corcho, y eso no tiene que quedar ninguna rebarba. No, no puede ver, nene, no jodas. Niño, deja de joder. No, con la andate con Gustavo Dotti, que te entretiene. Sí. No, ahí está, no, es más, él lo mandó para acá. Hola, decí. Escúchame, hola. No, está, hola, buscando, está buscando algo. No, escúcheme, Gustavo, son 8:20, no venga a joder ahora. Su programa joder, es a las 9. 10 minutos antes. No, no me interesa. Ponga un tema de Tica Torres, Tica Torres. El que molesta es el otro. El otro es pacífico. Dotti me tira los galgos. Gustavo no. Gustavo no, porque la señora gorro. Es mi amiga. Vamos a la música. ¿Quién tenemos aquí? A ver. Música. Bobby McGee es un tema de Kris Kristofferson. Ajá. Que hizo una memorable versión Janis Joplin. ¿Eh? Exactamente. Así que vamos a escucharlo, a degustarlo, y vos te callás la boca, vamos a escuchar el tema. Sí, por favor. Me dejo puesto los auriculares, parece. Dale. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. And rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's tandem mind. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing. That's all that Bobby left me. Honey, feeling good was easy alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby. La da da da. bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona regalada, no se le miran los dientes. Ahí vamos. ¿Pero qué nos, mira, nos miramos con Leo y tosí. Con Leo Merlin, no con la tía Leo. No, no. Porque Leo es un quilombo, bueno, qué sé yo. Aquí acá Leo es el... El operador. Y la tía Leo es la... Conductora. Sería el tío Leo. Bueno. Una invitada. El conductor, usted es el dueño del programa, yo soy una simple invitada. Yo soy el dueño. Yo soy el dueño, de todo. Vamos a tocar el chiflete. Porque yo hago lo que... No, bueno, después me voy a poner los Dracu Dracu. Póngase los dientes de la cola. Pero veo que recién hablábamos del tema del alcohol y que hace mal a la neurona. Y hay bebidas sin alcohol, como por ejemplo una cerveza sin alcohol. Hay una cerveza sin alcohol. Adivine lo que inventaron ahora. No tengo ni idea. Diego, ¿qué inventaron ahora? ¿Qué inventaron? El primer whisky sin alcohol. Uy, lo que voy a decir. Se enojó la mierda. Se enojó. Sus creadores aseguran que tiene el mismo sabor que la clásica bebida, pero no tiene alcohol. ¿Qué es, creadores? No. Y debe, ¿qué? Creadores. Una compañía norteamericana anunció que comercializará un whisky sin alcohol. Sin whisky. Hablando de gente que toma de whisky. Alcohol, entró Doti. Sí, del mismo sabor. Jorge. Alcohólico anónimo. Wow. Pero ya me tiró un galgo. Me estás haciendo un objeto de galgo. Aunque parece un San Bernardo más que un galgo. Si usted, si usted ya se preguntaba qué sentido tenía la cerveza sin alcohol, probablemente tampoco se lo encuentre a este nuevo invento de la firma Arcade. Lanzada con el lema... Si conduce, no beba, a menos que tome Arcade. Yo me tomo una bebida. Queda arcada. Esta revolucionaria bebida tiene 0% de alcohol y, según sus creadores, es exactamente el mismo gusto que el whisky tradicional. Bueno, ¿cómo han hecho esto? O sea, es algo horrible y sin alcohol. Bueno, vamos a ver cómo lo hicieron. ¿Dos minutos quedan? En dos café, minutos vamos a... Acá dice los voceros de esta licorera, que no es licorera porque son cosas sin alcohol. La diseñamos pensando en quien tiene que rechazar un vaso de esta deliciosa bebida porque es el conductor designado de las reuniones o en quienes no beben por temor a pasarse y terminar desmayados y con resaca. Me incluyo. Pero esto realmente... Nunca terminé desmayado. Esto desmitifica... Yo me dormí. Las veces que aparecen en las telenovelas de la década del 80 los chabones tomando whisky y jugo de manzana. Jugo de manzana, horrible. Una cosa ¿cómo tanto. Jugo de manzana? Sí. ¿No era té frío? Sí, también. Yo tomé té frío cuando hice de extra en Gasoleros, en el bar de Benito. ¿Usted hizo de gasolero? Sí, de gasolero. Yo extra, también actué, pero no puedo decir en dónde. Ahora decilo, Enzo. Bueno, sí, en una confitería yo tenía que tomar algo. Estaba sentada en una confitería. Un algo era. Tenía que tomar algo y no me acuerdo qué era, tomaba una taza, una copa, algo estaba tomando. Sí, porque yo soy actriz, usted sabe que yo soy actriz. Pero usted que... tiene memoria, usted estaba pero tomando. Pero no puedo, no, alcohol no, pero no puedo contar las cosas que... No, pero fue mortal porque estaba frente a una mujer, entrada en edad. Yo la hice... Y tenía que hacer como que hablaba, entonces decía... O sea, los gestos dos como que estaba hablando. ¿Y por qué no hablabas de verdad? No, porque si no se escuchaba. Se escuchaba, y, mujer, y yo estaba en el fondo. Pero hubieras hablado en silencio. El whisky sin alcohol que eso se venderán. Es lo que hizo, habló en silencio. No, él gesticulaba. Gesticulo. El whisky sin alcohol. Qué feo. El whisky sin alcohol que se venderá en Estados Unidos a partir de diciembre a un precio de $10 la botella de un litro está certificado por el Consejo Islámico de Comidas y Nutrición. Los islámicos son terribles. Por lo cual los musulmanes también podrán disfrutarlo. Musulmanes. Es como el McDonald's kosher que hay en el shopping del Abasto. Sí. ¿Qué es lo que hacen los kosher? A ver, usted, Leo, que sabe algo. ¿Qué es un kosher? ¿No mezclan el... ¿qué cosa? La comida kosher. ¿No mezclan los lácteos con la carne? O sea, la cheeseburger no existe para ellos. Claro, no hay hamburguesa. Mentiras, el amor fue igual, pero dicen que no. No, hay un McDonald's que dice kosher, así. O sea, sí, que es verdad, lo vi. Es un McDonald's, pero adaptado a... No mezclan, no hay queso. Sí, y si un animal se rompe una pezuña sin querer, no lo sirve. Puede comer, ¿no? Tampoco le puede cortar el dedo. Pobre. No, al helado de la frente. El helado de la frente, dice el otro. Sí. Es un orco. Bueno.

Y me hicieron así un montoncito. Y yo me puse, porque tengo que... El miércoles pasado me hicieron acordar, el dentista me cagó a pedo. ¿Por qué? Porque no me puse los dracus para leer. No, y no solamente eso, sino que... No puedo chiflar, no. No puedo. Es todo un arte. Es como chiflar con los... Vamos a hablar de fantasmas ahora. Escuché. Sí, se nota. El cerdo fantasma. ¿El cerdo fantasma? El cerdo, ¿qué dije? Cerdo. No, yo voy aclarando. Bien. La vida en el campo no es tan apacible como podría pensarse. Ni menos de noche. Si lo duda, escuche este relato. Parece un tema de Evangelis ese de fondo. No sé. Cupito. No sé. O sea, vos... sí, está bien. Está buenísimo. Es, los efectos de la BBC. Hay historias de perros fantasmas que son corrientes en los Estados Unidos, Europa y muchas partes de África. Donde los perros están desapareciendo. Vaya, uno sabe por qué. Los caballos, el ganado, incluso las ovejas fantasmas juegan un papel folclore. El hombre gato, por ejemplo. Por ejemplo, baila muy bien. El hombre gato. Baila muy bien el folclore. Y como todos los cuentos de hadas, los relatos y apariciones son más que sorprendentes. Por ejemplo, tenemos... Yo te veo así y me acuerdo de la película El Hombre Lobo Americano. Ah, ¿se acuerda? Sí. Es brava, esa película me asustó. No, a mí también. Me asustó. No sé por qué me asustó. Me asustó. Sí. Bueno, una extraña aparición en el jardín. Ajá. En 1908, la británica Society for Parapsychical Research... Investigación geofísica de algo. Bien, research. A vos te van a quedar lindo lo... Investigó exhaustivamente la aparición de la tía Leo. No, recién acabo de... Disculpe, acá estoy. Ahí estoy. De lo que parecía un cerdo fantasma en el pueblo de Hovensham, cerca de Newry, Berkshire, Inglaterra. England. No, una aparición. Entonces llegó. De United Kingdom. Estaba escuchando otra radio. Un cerdo fantasma se apareció. Bien. ¿En dónde? En Inglaterra, en Newbury, Berkshire, Benham. David Beckham. No me sale la T. Hace fuerza. Beckham. No da mucha fuerza a veces si se nos hacen, sí. Tengo miedo que se me caigan. Sí. Bueno, el 2 de noviembre de 1907. No, falta mucho para que caiga. No, bueno, un par de años. Hay un poco de handicap. En 1907, dos jóvenes llamados Howard Pittman, que no es de las academias, y Reginald Wouse pintaban en el jardín de su casa. No sabemos qué, pero pintaban. A las 10 de la mañana, Pittman se levantó para hablar con el lechero, que justamente pasaba a esa hora que traía la Pittman, leche. Pittman es el de la academia, ¿no? Dije, sí. Ahí escuchando... aprendí dactilografía. Es que, están escuchando otra radio ustedes, ¿no? Dije, Pittman no es el de la academia. Lo que pasa es que Draculito habla mal. Porque se ve bueno, que pero cuesta. Es chico. Cuesta, bueno. Y vio a su amiga Clarissa Mills acercarse por el sendero. Había quedado en reunirse con ellos en una sesión de por pintura. Por lo menos fuera como Julián Güey, que tenés que adivinar qué dice, pues. Bueno. Gana algo. Este es el espacio bizarro de Drácula. No ganamos nada. Esto lo escuchás al revés y tiene mensajes subliminales. Sí. Así que presten esto mucha es satánico, atención. Esto sí. Me cansa sí, esto. Por favor. La seguía un gran cerdo blanco. Ajá. Un gran cerdo. ¿Se acuerdan del gran búfalo blanco de la película? Sí, sí. Bueno, este no era un cerdo, no había plata para otra cosa y un cerdo. Un más chiquito. Con un hocico inusualmente largo. Cuando Pittman se lo comentó a Walt, este le pidió que dijera a Clarissa que dejara al animal afuera y cerrara la verja del jardín. ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ajá! ¿Qué? Las plantas. ¿Eh? La verja. ¡Ah! La verja. ya que igual era un aplicado jardinero y no quería que ningún cerdo se le paseara por sus plantas. Exacto. Era pisotear y se la morfar encima porque son guachos y tal. Sin embargo, cuando Clarissa llegó, iba sola y no saber nada del animal. ¿De qué me estás diciendo? You crazy man, le dijo. ¿Cómo? You crazy man. Are you crazy? You crazy man. Pero bueno, en inglés. Sin embargo, cuando Clarisa... Ah, inglés básico. Basic English. Y sin embargo, cuando Clarisa llegó, iba sola y, bueno, no sabía nada del puto alemán. A la mañana siguiente, el lechero firmó una declaración asegurando que no había visto el cerdo. Y señaló que la zona se hallaba bajo toque de queda a causa de una fiebre porcina. ¿Usted vio el chancho? Preguntaron. Ese cerdo asqueroso. Ya sabe que vuela. Vuela bajito como el carancho. Como el blanco. White pig. You pig, white. ¿Quién? No. Bueno. Y le digo, hizo mal el whisky sin alcohol. Have you seen? Oh, no. Como afuera. No sé, pero usted se pone eso y no entiendo. Bueno, nada. Pero es una práctica sensual lo que estoy haciendo. Práctica sensual para... Práctica sensual, claro. Me dije que con esto voy a levantar mina. Te va a llevar alguna chancha. Levanta mina con una carretilla la va a llevar una chancha. Bueno, el 6 apil. ¿Por qué quieren romper mi ilusión? Ah, no sé. ¿Usted está ilusionado con que esto es sexy? ¿Esto es atractivo? Atractivo. Se borraron 62 personas de las 90 que teníamos. Cuando empezó este bloque. Bueno, ¿sabe qué? Ahora no les cuento cómo... No, cuente. Bueno, había una fiebre porcina y que todo animal extraviado se le ha sacrificado. ¡Oh, no! Bueno, Pitman igual fueron a Londres y durante su estancia allí informaron del extraño incidente a un miembro de la ESRP, que ya dije que era antes. Antes de regresar a Hovenham, que era la casa de ellos, el pueblito, la historia de la aparición se había extendido. Y ya todos los aldeanos habían visto, estaban todos fumados, le contaron muchas historias anteriores, fantasmas. Y me cagó porque me apagó la luz. Hasta el niño no se bajó la historia tan... Prendeme la luz, Jael. Prenda la luz y sáltenme. Esto fue mandado por los malditos Dotti. Sí. Los Dotti. Afuera. Los Dotti mandaron al niño a molestar. Desmitificamos el mito del Chancho Blanco. Exactamente. Los Dotti son tremendo. Nos mandaron al niño acá adentro. No nos quieren cuidar al niño. Claro. Es culpa de los Dotti. No, lo que pasa es que estas creencias eran porque... tenían origen en el suicidio del granjero Tommy King. ¿Es necesaria esa música de Claro, de si fondo? No tiene gracia. Cuya propiedad derribada en 1892 había bordeado el camino. Entonces, todos creaban historias raras con ese tipo, que era Tommy King, que no tocaba la guitarra. Todos los King tocan la guitarra. Los King tocan la guitarra. Todos los King. Pero este Tommy no. Ese tocaba el banjo. Tommy Lee Jones, que tocaba la batería. No, Tommy... Ese era Tommy Lee. Tommy Lee. ¿Y Tommy Lee Jones? Tommy Lee Jones es el actor. ¿Ese es el de los hombres de negro? Sí, ese. Por ejemplo. Father Chample. Mire, se lo digo en inglés. Father Chample. Señoras y señores, dicho esto, vamos a un tema musical, si el señor Leo así lo indica. Acá tenemos un mensaje de... Está haciendo señas así como diciendo, estoy haciendo malabares. Hay mensajes de Andrea Celeste Zambora pidiendo el tema para la próxima, si se puede, ¿no? Sí, cómo no. De Bryan Adams, uno que se llama ¿Has amado realmente a una mujer? Sí, muchas veces. Bueno, pero quieren el tema ese. Este tema de Bryan Adams. Pero no se dio cuenta. Dotti se está burlando de usted. Dice que no amó muchas veces a muchas mujeres. Usted sabe que es un... No. A contar. Qué feo lo que dice. No, qué vergüenza. Tiene que trabajar de mismo, Dotti. Muchas veces la misma. Vamos a ver. ¿Muchas veces amó la misma? Cállese la boca. No. Ahora amo a una sola. Vamos ahora a un clásico, los clásicos de Jenny Joplin. Cry Baby. Que es fantástico. ¿Va a pasar un tema de Lady Gaga? No. Gracias a Dios. Dije mujeres esa que no me gusta. Dije mujeres esa que cantan. Esa no me gusta. No me interesa. Ni la Amy Winehouse tampoco me gusta. Candy, ¿no? La muñeca que canta. Una Amy Winehouse. Vamos a escuchar. Ya palmó. A la reina. I always be right. If you ever pareava con un labio. Who take all your pain and your heart and tear? And if you need me, you know that I'll always be right. If you ever want me, come on and La Neurona, un programa que siempre se cuelga, un programa que siempre se cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Pues si me pisan el cable no sale por acá. Sí, sí, sí. Me está pisando el cable. Yo le estoy pisando el cable. No, usted no. Era el cable lo que estaba pisando. El comandante me estaba pisando. Vamos, aire. Que lo doblo. Deje algo, deje algo. Investigan a Luis Suárez por presuntas actividades racistas. ¿Quién es Luis Suárez? Actitudes racistas. Un negro. No, Luis Suárez no es jugador de Uruguay. Es un jugador. Muy bien, yo sabía que usted sabía. Qué mal. Yo odio al que pateó la lechuza y la mató. A ese no lo perdono. ¿A quién? Un jugador de fútbol que pateó una lechuza y la mató. No, sí, recuerdo haber visto. Fue supersticioso. Recuerdo haber visto. Muy mal. No se hace eso con los animales. Tengo en adopción una perrita aquí en la tierra. Vacunada. Nido de lechuza. ¿Sí? Nido de lechuza. De lechuza. Bueno. Mire este. Vio las fotos que salieron en. Que hay una polémica en España. Es que se está besando Barack Obama con Chávez, así, dando un piquito. ¿Eso qué? Por ejemplo. Una foto como las mías. ¿Quién se da un beso con Chávez? Obama. Barack Obama. Ay, es Obama. Una campaña. Es una campaña de Benetton, sí. Donde los opuestos se atraen, dándose besos. Por ejemplo, que eso, ahí está el líder del islamismo dándose un beso con Por ejemplo, está ahí está. El Papa con otro. El Papo. Con el líder islamita. Está. Después le da el Papa un beso al Papa. Acá está un chino, Obama con este. Con uno que está sospechando. Chino. Exacto. Con una con uno que sospecha. Acá yo no sé quiénes son. Dos viejos. Estos son Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte y Corea del Sur. Y volvemos. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta cuál es Corea del Norte y cuál es Corea del Sur? Son los dos iguales. Son seis iguales. Son iguales. Seis iguales. No, ¿sabes cuál es el de Corea del Norte? Está a la izquierda. El militarizado. El militarizado de Corea del Norte. El que está a la derecha. Está a la derecha Corea del Sur, exactamente. Pero ¿cómo sabemos que en la foto? Bueno. Porque por el uniforme, ¿ves? Pero la gente no ve eso. Está en bueno, la... yo les cuento, señor. Vamos a acercar el micrófono. Contando. Esto es la radio. ¿Cómo van a saber cuál está a la derecha de la radio? El de Corea del Norte, que es la un... página. Claro. Van a ver. Estamos que viendo es la un página. Régimen. A ver, ahí dice. El líder supremo de Corea del Norte y el presidente de Corea del Sur. Ah, líder o sea supremo. En Corea del Sur hay un presidente. En cambio, en Corea del Norte hay un líder supremo. Acá bueno, las supremas son líderes en mi casa. Suprema de pollo. Ustedes son suprema de pollo. The Supremes. Yo soy jamón del medio. The Supremes. Bueno. Mire, crean un jean que serviría para combatir la... Serviría, no sabemos serviría, todavía. Serviría, todavía no. No combatir la celulitis. La celulitis. Yo tengo un poco de celulitis. Yo no tengo celulitis. ¿Qué? Un jean, un pantalón de jean. Un jean. Ah, un pantalón. Un jean. Pero sabe que yo no tengo celulitis. No, no. Ya una piel suave de durazno. Doti, déjense de joder con la chica, ¿eh? No tengo celulitis ni no tengo. No, yo me río de ellos, No tengo canas. Yo soy joven. Joven y sexy. Atractiva. ¿Sabe que usted se sonríe y no se ve las. No, hasta los brackets no se me ven. No tengo arrugas. No tiene arrugas. Mire, no tengo arrugas. No tengo canas. No tengo celulitis. Bueno, pero tiene un par de cosas importantes. ¿Qué usas? Nada, soy joven. Soy joven, no, nada no. más. Sí, Caticure. Sí, la gente que está en la bueno, radio, escuchando la radio y no me conoce, que se haga una linda imagen. ¿Qué voy a decir? ¿Que soy Adelaida? Que no, ya estoy no, vieja. Yo la veo como no. Pero me va a No. Otra vez no. Yo ayer propuse usar Cicatricure en la zona íntima. Ajá. Cosas que queden como de billar. Ah, mira usted. Viste que te quita las arrugas. Sí, claro. Porque ahora falta papel araña, ¿viste? Papel araña. ¿Cuántas cintas te hace falta? Bueno, entre otros componentes, la tela tiene cafeína. Cafeína, ¿verdad? Sí, sí, o sea, las piernas. Me tomo siempre café y te muestro. Siempre mi... despiertas. Junto con el pantalón, se vende un kit de productos cosméticos para recargar la prenda. Cuestan 200 euros. Ah, no, no, no, no la ganga. ¿Cuánto está el euro ahora? ¿Qué es eso? 5 pesos, 6. 6. 1200 mango el 1200 pesos. No ¿quién no nada. Tiene para comprarse un pantalón el así? El que no tiene 1200 pesos para darle un kit a una mujer, no existe, es un rata. No se la merece. ¿Sabe que yo soy... Se merece una arrugada y pero todo escuche, no, escúcheme una cosa. Pero yo no soy... Una gorda con calzas, ¿viste? Yo puedo, quiero decir esto, yo no soy este rata, soy cabra de madera. En el yo soy cabra de madera. Yo soy era cuestión de utilizar grasa de iguana y todo para estirarla. ¿Qué va a hacer? Acá dice el amor. Pon ese pantalón. El amor hay todo lo puede. Hay que adaptarse al presupuesto, ¿no? El amor todo lo puede. El amor todo lo puede. Dice el amor todo lo puede. ¿Cómo se dice? Vamos a ir leyendo algunas cosas. ¿Qué tenés cosas? De Aries ahí? ¿De Aries? ¿Qué tenés? ¿De Aries? Ah, de Aries, el horóscopo. Es más viejo que Matusalén. Yo soy de no, Aries. No, es así el color de la... De es la... un color en color sepia, color se sepia. Llama. Pero... De Aries, yo soy de Aries, a ver. ¿Usted es de Aries también? Léame... Yo soy de Argentina, Sonofilm. ¿Cómo me... ¿Cómo me va a ir en el amor? ¿Cómo me va a ir en el amor? En el amor, vamos a ver. A la tía Leo, a ver la tía Leo. Hasta el día 16... O sea, hoy, hasta hoy. O sea, hasta hoy, ¿qué pasó? Bueno. Si no conseguiste nada hasta ahora. Nada, no, hasta ahora. No, bueno, estoy... pero vamos a ver. Se acaba el día, ¿eh? Vamos, no tengo senos, nada. Pero vamos a ver con qué dice. Venus en Virgo. Yo soy Virgo. Bueno. Yo soy Virgo. No, les hará experimentar. Pero no, me juega Venus en Virgo, a ver. Bueno, no sé. Venus, Virgo, son antónimos. Pero no tiene nada que ver eso. Bueno, ah, bueno. Les hará experimentar cierto grado de timidez en sus relaciones románticas. Menos dispuestos a dar el primer paso. Epa, yo o no sea, voy a dar el primer paso. Hasta tiene el 16. Que ser Venus, no. Pero hacerse la virgen. No, hacerse... nada que, no. Pero por mis hijos te juro que soy virgen. Escúcheme una cosa. No soy virgen y no lo volvería a hacer. Escuche lo que dice. Ahí viene mi hijo. Menos, ya te pongo una curita, hijo. Menos dispuestos para dar el primer paso, ¿no? Permanecerán a la espera de que su pareja tome no la iniciativa. Tengo pareja y nadie toma la bueno, iniciativa. Y no va a dar el primer paso, ¿cómo? No, pero es hasta el día sola. 16. O a partir de mañana cambia esto. Ay, no me digas. Y claro, hasta el día 16 estaba hablando. O sea, que hoy a las 12 de la noche tiene que dar el primer paso. Sí. La costurerita que no sé. No, que... ese es el mal paso. Mal paso. En la segunda parte del mes, asuntos del corazón le provocarán toda clase de sobresaltos. Oh. Y alguna calle. Alguna calle empedrada. Se o te de paró tierra. El corazón. Se te paró el corazón. ¿Qué sé yo? Los arianos solteros que buscan el amor vivirán una serie de situaciones frustrantes. Ya veía venir que algo me iba a frustrar. Estas condiciones adversas se revertirán con la finalización del mes. Cuando se le va el mes, ahí se enciende, termina todo. Ahí habría que leer la segunda parte. Yo voy a estar atenta a ver qué pasa. Sí, sí, por supuesto. A ver si no pasa nada. ¿Usted qué? ¿Leo? ¿Qué pasa, no, operador? Pero... usted es Capricornio. Capricornio. Es Leo, pero de los cuernitos, de los cuernitos. No, qué cuernito. Fíjese. Yo también, Aries cornudo. ¿Qué diferencia hay, ¿qué diferencia hay entre dos senos blancos y dos senos negros? ¿Qué hay? No sé, ¿cuál es la diferencia? ¿Eh? Los blancos salen en Playboy, los negros en National Geographic. No, no, está bien. No, tengo Virgo, Leo y Cáncer. Los blancos están cerca del cuello, los negros cerca de la cintura. Claro. Che, no se puede hablar de eso. No, no se puede hablar, no, porque de la, no, sí, sí. No se puede hablar de los negros porque siempre es como que hacen mentiras y esas cosas. Yo, a mí no me gusta. Usted se siente diminuido. O hacen esto. Claro. Sí. Léame Capricornio. Que no tengo Capricornio, mujer. ¿Cómo que no? No lo tengo. Por eso Auro, nunca vas a visitar. Quiero ver, no, Capricornio. Nunca vas a visitar África, por eso. Quiero, claro, ver Capricornio. No, sé. No, no lo es tengo a Capricornio. Yo no va a tener Capricornio. Cedo mi espacio de acuario para que lean Capricornio. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a leer Virgo y chao. Bueno, léase usted mismo. Vamos a leer Virgo. Después, a ver cómo le va en el amor. Vamos a ver. Las primeras semanas será de contactos amorosos. Oh. De frecuentes e intensos encuentros sexuales. Es... Upa. Ah. Cemento de contacto. Ah. Tanta... Sí, sí, corega. Otra vez. Tanta pasión no palidecerá el diálogo íntimo. Sí, que aproxima y crea lazos profundos. Ah, va a haber Venus lazos ingresará profundos en Libra el día 16, hoy, y confirmará los vínculos iniciados en el, wow, periodo anterior. Tomá, mierda. Periodo anterior. ¿Va meses a poner o no lo va a poner? Sí. Ah. No, no sé, qué sé yo. Propiciará, en el próximo periodo lo va a poner. Tiene que volver para atrás. Claro, propiciará que virginianos sin pareja estén ansiosos de, por hallarla. ¿A quién? ¿A quién? A la pareja. No, perdón. Me fui un poco. Usted se fue para atrás. Entenderán lado que ha llegado la hora de ocuparse de su arreglo personal. Eso, para podía estar... empezar a higienizarse. Afeitate. Apareció el burro, mi enemigo. Bueno, para estar en mejores condiciones para el juego de la seducción. Porque es un juego la seducción. Es un juego. Yo siempre pierdo. Dale, si que es, yo si te... he contado el juego de seducción, yo pierdo. Dale, que yo te seduzco. No, no. Es un juego. No, ustedes de dos se van a hacer. Bueno, yo me tengo que retirar, gente. Bueno, chao. Espere. Juego que al que finalmente adherirán a pesar de su escasa experiencia en ese terreno. ¿Cómo escasa experiencia? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Escasa. Escasa. Oh, no. Ya me está tirando un balazo. Bueno, la tía Leo, bueno, se despide. Chancho. Me voy. Ya dije, por la patada la mexicana, patada la mexicana. Me va. Señora, me va a mentar la mano. La carterita. Bueno, esta es mi carterita. Los quiero mucho y si Dios quiere nos vemos allá. ¿Nos quedamos escuchando Bar Blue? No sabemos. Sí, no sabemos. No sabemos. Pero por la duda, el que avisa no traiciona. Por eso. Ojalá desde allá. Bien, ojalá. Ah, bueno, entonces nos despedimos con un gran abrazo. Bien. Sí, podemos irnos. Después. Ahí va a apagar la luz, ahí. Me despido. Ah, sí, por favor. Con un gran abrazo. Volveremos con el futuro centro de panaderos. Vamos, para vamos con los panaderos. Solucionar el problema de la merienda acá en la mesa. Vamos todavía. Vamos al panadero. Entonces. Churro chau. Relleno para todo el mundo. Chau, sí, sí. Chau, chau, bueno, chau, chau. Nos estamos vamos, yendo. Chicos. Será hasta el miércoles que viene. Quédense que ahora viene Bar Blues y después tratar de conquistar el mundo, por supuesto. Y sean felices, coman perdices, si quieren, y si no, coman lo que quieran, y mientras sean felices. Claro. Gracias, sí, Leo, por estar ahí. Gracias por tu sapiencia. Gracias, Leo. Con gracias, Leo. Chao, váyanse. Nos vemos. Chao. Moreno, 90.1. Estación de radio. Moreno anuncia. Próximo a arribar, Bar Blues. Espacio publicitario.